Bueno, muy bien, hello. Bueno, así nomás. Así, de arranque, pim pum pam y a otra cosa, 10 minutos pasan de las 8 de la noche y ustedes ya saben que esto se llama Nuevos Fuegos. Hoy, de cara lavada, sin lentes y con un té con hielo. Un té helado. Un té helado. De hierbas. Que se está compartiendo en ese momento, haciendo la previa de lo que es esta noche maravillosa Ciudad de Buenos Aires, que está aconteciendo del lado de afuera de todo lo que es las puertas de las casas. Está espectacular, pueden no salir, hay que decirlo. Pueden salir, pueden ir a algún lado, se puede llegar a vivir esta noche. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Absolutamente. Promete mucho, promete muchísimo. Estoy de muy buen humor. Se denota. Acabo de perder un montón de dinero. Ah. En la mañana de hoy, porque acabo de perder una valija con instrumentos importantísimos para mi trabajo, mientras estaba sentado hablando por teléfono. Y en un momento voy a ver dónde estaba mi valija y la valija no se encontraba más. Esto hay que remontarlo, a Miki. Así que durísimo, durísimo el día de hoy. Arrancó a las 10 de la mañana queriéndome colgar de mis partes íntimas. Y y bueno, y vengo sobreviviendo. Bueno, surfeándola. Venía pisteando. Fingiendo demencia. Venía pisteando como un campeón, como un Schumacher. Y me pasó eso. Me pasó eso, llamada telefónica. Digo, chicos. Dar la noticia. Dar la noticia y recorrer por ahí lugares, viendo a ver si algún alma caritatica podía llegar a devolverme los instrumentos de trabajo. Así que ya saben, del otro lado, a partir de ahora yo voy a pasar un número de cuenta que es Habitat, que es a colaboración para poder juntar unos manguitos y recuperar lo que son una suma importante de dinero, que no lo voy a decir ahora. Bueno, buen viernes, chiqui. ¡Vamos, arriba, contada! Me voy a tomar un trago al aire porque si no, no puedo. Está muy bien, tómate un trago de té para tranquilizar. Así que tu mensaje de hoy de... che, dejá el auto y vení, vamos a tomar alguna cosita. Fue muy accurate. Como anillo al dedo. Pero tremendamente. pero bueno, nada, la vida sigue, todo pasa, qué sé yo. Vamos a darle, escuchen el hielo. Exactamente. Efectos de sonido Foley. Sí, hoy seguro nos vamos a tomar una porque no vamos a estar soles, porque viene nuestra amada amiga Valentina Machado con su columna No Regula la Llama, así que atentis con este programa porque sí, fuego, es lo que estoy precisando justamente, no regular la llama. Bárbaro, claro que sí. Tenemos un montón de artistas. Sí, muchísimo. Quiero contar que cuando Valentina Machado me manda sus canciones, el asunto del mail es cositas calientes, así que eso es lo que se traen en manos. Cositas calientes desde Japón caliente. Y no son hot rolls. Aclaro, aviso, para les malpensades. Es muy bueno. Un día, cuando esto nos demos cuenta que realmente no funciona más, porque hay que en un momento hay que caer que esto no funciona más, porque la gente que está escuchando del otro lado no se hace socia de todo lo que es Radio Pedal. ¿Quiénes son? Eso es lo que me pregunto yo. Pero aparte de eso, en el momento en el cual nosotros financieramente digamos, bueno, vamos a dar un salto, vamos a poner... ponemos un lugar gastronómico que se llame Cositas Calientes. Ya está, listo, tenemos el nombre, hay que darle, vamos, ponemos música, charlamos, hacemos todo lo que quiera, y ganamos plata, una vez por todas, cocinamos, porque hay que recuperar esos instrumentos que se perdieron en la mañana. Todo es por el negro. Sin más preámbulos, a mí me gustaría agradecer a nuestro compañero de todas las horas, Sanfer. ¿Estás por ahí? ¿Te estoy dando la espalda? Me está dando la espalda, pero muy linda espalda tenés, así que dámela todo el tiempo. Qué bárbaro escuchar tu voz. Bueno, chiqui, me voy. Así. Ok. Vamos a la luz. A ver, háblame un poquito más. Hola, ¿cómo estás? No, me vuelvo a tocar. Hotline. Marixin. Bueno, está empezando este programa en una. Y se va a poner peor todavía, porque la canción con la que vamos a abrir nuestra playlist es de Martín Buscaglia. Sí, Martín Buscaglia, que está tocando en este momento en unas horas, tal vez minutos, se está presentando en algún lugar de Montevideo, no tengo claro dónde. Es todo muy mystery. No, creo que es público, yo no tengo la información. Pero sé que hoy tocaba Martín Buscaglia y elegí esta canción para empezar porque la verdad tenía ganas de empezar mimoso este programa, porque vengo muy en ese mood esta semana, muy en esto de los mimos, muy con ganas de regalar canciones. Así que esta canción es un regalo y por eso la elegí para empezar. Con mucho amor. Te emocionaste, querida. No, emocionadísimo, pero no sabes lo que ha sido esta semana. Ah, bueno, me encanta. No perdí ninguna valija, pero no, por bueno, suerte, porque en realidad ha sido bárbara. Mucha emoción. Bueno, vamos arriba, vamos a escuchar a Martín Buscagl con su tema que se titula de esta manera. Mil cosas. Mil cosas, mensajes. Claro que amar la carretera tiene sus cosas, que sí tendrá sus cosas. Se ve que nadie llega a la Meca con la cara seca. Y hay mil cosas, mensajes, hay mil cosas para hacer. Hay tantos libros para leer, tantas canciones para componer, tantos lugares que recorrer, toda una vida para aprender. Yo ya aprendí que contigo no puedo perder. Yo siempre supe que un día iba a volver, porque entendí que es contigo que empiezo a emprender mil cosas. Mujer, hay mil cosas, mensajes, hay mil cosas para hacer. Hay tantos libros que releer, canciones para componer, tantos lugares que recorrer, toda una vida para aprender. Yo ya aprendí que contigo no puedo perder. Yo siempre supe que un día ibas a volver, porque sentí que es contigo que empiezo a emprender mil cosas. Mujer, mil cosas, mensajes. Hay mil cosas, mensajes. Hay tanta música, tanta música, música. Toda una vida para aprender, toda una vida para aprender, una vida para aprender, toda una vida para aprender. Hay mil cosas, mensajes. Se ve que nadie llega a la Meca con la cara seca. Un amor de carretera, luces preciosas. Es tu carruaje de viento, mojando mariposas en mi taza de té. Bueno, muy bien, ahí pasaba el señor Martín Buscaglia y su dulzura total. Mensajes, mil cosas. Qué hermoso. Bueno, ponemos un coro también, sería bárbaro. Bueno, bárbaro. Yo estoy para cualquiera, menos para perder cosas. Cualquiera. Muy bien. Qué bárbaro. Te puedes comunicar con nosotros al 095-10-7478. Nos puedes mandar tus pedidos musicales que no se van a pasar porque acá se selecciona la música que uno quiere. Pero puedes decir, digo, no sé, están re lindos, la radio está re buena. O comenzar, yo qué sé, nada, contar si perdiste cosas de mucho valor en algún momento, solidarizarte conmigo, decir, pa, a mí me pasó una vez que perdí, no sé, el auto en el estacionamiento del shopping, yo qué sé, lo que te pase. Qué hermosa aventura esa, ¿no? La de encontrar el auto en un parque. Igual ahora con esto que apretás el botón y hace luces y ruido. Ya facilita un poco. Facilita un poco. Sí, sí, sí. Sí. Es más una cosa auditiva, más que visual. Es otra experiencia. Antes era más complicado, capaz. Muy bien. Lo que no es complicado es cuando sos un narco, por ejemplo, estás en cana en Dubái y no podés salir. Y el presidente te regala un pasaporte. El presidente te regala un pasaporte. Eso no es nada Eso complicado. Eso lo facilita tremendamente. Así que... Los empresarios de este país. Vaya el no saludo para ninguno de ellos. No, lo que tampoco es complicado es cuando no querés rendir cuentas de tus bienes y tus propiedades y todo tu dinero y la vicepresidenta del país te sale a respaldar. Yo creo que lo complicado en realidad ahí es declarar tus bienes y tus cosas, porque evidentemente hay un 50% de esa familia que tiene un patrimonio bastante comprometido. No sé si vos estás enterado en realidad que la mujer de Sartori está en el ojo de la tormenta porque, claro, no, él se niega a declarar las cuentas de, claro, por eso, de por la eso señora. Y la vicepresidenta dijo que a ella le parecía bárbaro. No sé si estamos enterados que es la hija de un empresario ruso muy, digamos, ¿cómo decirlo? Muy grosso. No tengo ni idea el nombre ni nada, no he indagado la situación, pero si hay una cosa que hemos aprendido con Ucrania es don't mess with the Russian. Don't mess with Russia. Sí, no, no, para nada. Pero bueno, gente que para nada complicada. Ellos encuentran la solución, ¿viste? Al borde de la ley. Si generalmente al lado de afuera, nunca al lado de adentro. Pero bueno, así estamos en este país del horrorismo. Voy a comentarte una cosa. A ver. Vengo con caprichos. Ah, bueno. Vengo con caprichos, voy a destrozar este programa. Estuve en mucha duda de qué canción voy a poner, si voy a poner esta canción, voy a poner otra. Puse cosas que la verdad es que... Yo no quiero spoilear, pero la verdad es que no puedo creer con la canción que vamos a cerrar este programa y no lo digo bien. Escandalosísimas. Lo digo absolutamente mal. Un escándalo tremendo. Pero aparte de eso voy a agarrar y voy a decir, esta canción no va y quiero esta canción. Bueno. Así que por favor, anda preparándome, Sanfer, cuando vos quieras poner una canción que necesito escuchar el día de hoy, que es The Boy with the Arab Strap de Belén Sebastián. Hace mucho tiempo que no se escucha Belén Sebastián. En este programa nunca se había escuchado y yo vengo a presentar una queja y en este momento no solo estoy presentando una queja, sino que lo voy a cambiar. Estás pidiendo una canción fuera de guión. Ah, sí, fuera de guión. Me parece bárbaro. Belén Sebastián toca en Buenos Aires, tocan en Buenos Aires. Yo creo en... que sí, estamos hablando... Noviembre, una cosa una así. Una banda de Glasgow de 1994 que ha transitado por el pop, ha sido precursora de un montón de sonidos que han venido después, banda sonora de muchísimas películas, banda sonora de muchísimas series, tiene una trilogía de sus tres primeros discos que van del 94, 96 y del 97, donde son todas fotos en monocromo, un estilo que realmente para ese momento era algo que te volaba la cabeza en cuanto a lo visual, ¿verdad? Y con letras muy cargadas, que lo que tiene que ver con la pasión, el sexo, el género, la violencia, y todas cantadas con esta vocecita, con tonos muy poperos. Así que en algún absolutamente momento... Absolutamente fan de Belén Sebastián. Totalmente, totalmente. En algún momento va a sonar... En algún momento va a sonar. La tenías que tener preparada, nada más. En algún momento va a sonar. No sé cuándo, no sé si va a ser ahora, no sé si va a ser después. Va a ser ahora mismo. Adelante. Thank you. Backseat as a cigarette catches and sets off the smoke alarm. What do you make of the cool set in London? You're constantly updating your hit parade of your 10 biggest wags. She's a waitress and she's got style. Bueno, muy bien, para subirte a la onda mimosa, una gran selección. Era necesario. Muy disfrutable esta canción. Hermosa. Así como la discografía entera de Belén Sebastián, que la recomendamos desde ya. Necesitaba mucho esto. Bailé, me fui a servir un fernet. Bailó Dolce. Qué bárbaro. Bueno, esto sigue de alguna manera. No sabemos cómo. Acabamos de empezar. Sí. ¿Qué hora es? Es muy temprano todavía. Vamos a tener la columna de nuestra amiga Vale, sí, que ya llegó. Que ya está por ahí. Y nos pusimos muy felices. Ya estábamos felices con la idea y que este acá nos hizo más felices. ¿El operador está feliz? Casi siempre, sí. Casi. Ahora, sí. Este momento, mucho. Bien, pensé que me iba a decir salvo cuando me rompen el guión. Salvo cuando me preguntan, me hacen salir al aire y me cambian el nombre de las canciones y me cambian el orden de las canciones. Y cuando tomo coca sin efervescencia, pero si no, después siempre feliz. Coca sin fernet. Sí, coca sin fernet, obviamente. Sin duda. Estoy feliz salvo cuando tomo coca sin fernet. Totalmente, me encanta, quiero una remera. Sí, total, yo también. Tenemos que hablar contigo, te estaba tomando intervención. Coca sin fernet no existe, ¿cómo? Anotando. Bueno, viene algo ahora. Contame qué. Algo que seleccionaste vos. No. Porque Hueste le dijimos al operador que bueno, que lo mantuviera. Como en, no se sabe, está en un limbo Hueste ahora. No sabe si va a ir para arriba o para abajo. Ah, bien. ¿Pero viene el Feli? ¿Versace sí. Fit Catriel? Contame qué es esto. No sé, porque yo no lo seleccioné. Me parece que ha sido nuestro productor, a quien le mandamos un enormesísimo beso, que la verdad que está en otro país, porque él, ya verán, que es una persona que constantemente está en otros lugares. Siempre recolectando información. Pero siempre trabajando, mano. Es espectacular. Nos ha dejado canciones en el guión sin saber. Es Seba Penis, es lo más grande que hay. Te amamos y te mandamos besos. Además está gozando Qué Noche Mágica, Ciudad de Buenos Aires. Qué Noche Mágica, Ciudad de Buenos Aires. Ay, ahora yo quiero escuchar eso. ¿Podemos poner a Chano? Se puede poner. Me encantaría en que en el momento que vos lo quieras, vos lo tenés. Ok, hoy es día de salirse de guión y pedir canciones fuera de guión. Entonces, no sé ni cómo se llama la canción. Pero... ¿Estamos bien, operador? Sí, el operador está muy bien. No tan feliz, pero bueno. Bueno, nada, les cuento acá el machete que nos dejó el Seba Penny. El Feli, Felipe Herrera, supongo que es esa persona, es cantante y compositor, argentino él, y también forma parte de las Afro Mam Jams, que son aparentemente unas fiestas de hip hop y funk que se hacen en Buenos Aires, así que ojalá, Seba Penny, que te estés direccionando en este momento a una Afro Mam Jams, porque ya con ese nombre divina. Me parece que debe ser alucinante. Necesitamos hacer una cruzada libertadora, favor, a los integrantes de este programa, ya sabemos. Y transmitimos desde allá. Por supuesto que sí. Sería espectacular. Este año el Feli sacó su segundo disco titulado R&B, donde, bueno, se embarca, pone acá, se embarca de lleno en este mood sonoro que sería el R&B. Parece que este disco tiene como muchos invitados, y entre los que se destaca, por supuesto, el señor Catriel, quien lo acompaña en esta canción que se titula Versace. ¿Sabes que nadie es perfecto? Yo no sé si lo entendés. Yo soy esto, baby, si quieres venir. Quiero, baby, solo otra vez y comerte como ayer. No le pongas tanto misterio. Quiero ser tu lover, yeah. Quiero, baby, solo otra vez y comerte como ayer. Decime si tú me quieres. No te sirve, dame más si te queda. Tengo tiempo para dedicarte. Dame más si te queda. Como un día llámame que estoy. Dame más hoy. Si quiero yo besarte en la flor. Dame más hoy. Quiero ser tu lover, yeah. Voy a desvelar. Nuestra ropa empieza a molestar. Nena, dime lo que tú quieres. Mis besos no duelen. Baby, te van a gustar. Oh, baby, hagámoslo. Si quieres, make me love. Si me llamas, estaré siempre. Si quieres venirte, pues vente. Sé que buscaste y te lastimaste, baby. Yo no soy santo, pero que estoy ready. No le pongas tanto misterio. Quiero ser tu lover, yeah. Vamos a matarnos en esta cama, baby. Yo no soy santo, pero estoy ready. Decime si tú me quieres. ¿Te sirvo o no te sirve? Dame más si te queda. Tengo tiempo para dedicarte. Dame más si te queda. Como un dealer, llámame que estoy. Dame más hoy. Te quiero yo, Versace en la flor. Dame más hoy. Quiero ser tu lover, yeah. El Feli y Catriel se presentan solos. Sí, es sí, barba. Qué bien que suena. Los ponemos a laburar. Me gusta esta cosa de R&B autotuneado. Sí, sí, la verdad que suena muy bien y invita a moverse. Y sí, seguimos en la onda mimosa, pero ya un poco como mimoseo con movimiento de culo. Sí. Que sí. La verdad que yo estoy, ¿eh? Ya tiene un componente sexual importante también, sensualidad, sudor, respiración, gente refregándose. Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy estoy para chocarla toda. Te veo, o sea, así como penadez. Esa valija. Como penadez sin espirometría. Más o menos. Me tiré el pie y hice el chiste. Porque de eso se trata el humor. Espectacular. ¿Verdad? Yo no lo entendí y me puse a hablar de la valija. No importa, esto es bárbaro. Nada, acabo de ver en Twitter un Twitter. Un tweet. Un Twitter. De Gustavo Petro. Ustedes saben que Gustavo Petra es el flamantísimo nuevo presidente de todo lo que es Colombia. Nuevo paquete. Dice, la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cometido por el narcotraficante uruguayo Marcet en territorio colombiano, demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral Colombo, haciendo referencia a Colombia, y estadounidense. Hoy es un problema americano y mundial. Y retuitea una nota de rebelión.org y sigue ahí haciendo algunas menciones. Pero bueno, Jean toma un cariz de importancia este asunto, ¿no? No se trata ya de una cosa doméstica, sino que trasciende fronteras, estamos en el ojo de la tormenta, justamente siendo prácticamente identificados como un gobierno que apoya al narco. Así, básicamente. ¿Qué te parece, Reina? La verdad que sin palabras. A mí me deja una cosa que no puedo ni siquiera esbozar una opinión. Realmente es tremendo esto. Esto es bárbaro. Bueno, en fin, para no seguir amargándose, les puedo pasar los mejores memes que encuentro en Twitter o seguir escuchando música. ¿Ustedes qué prefieren? Y yo creo que venimos a escuchar música en este programa. Además, todo lo que son memes explicados en radio complica a veces un poco. No sé si mandaste tus best regards para nuestro, por supuesto, líder de esta nación de 3 millones y pico de habitantes que cumplió 49 años. Cumplió 49 años. No mandé mis best regards. No fui como Laura Raffo. ¿Vos fuiste a saludar? Nadie fue a saludar, parece que no, gente que nace. Nadie le mandó un tweet. Mala onda, man. Estaría para tuitear algo medio, tipo, a ver si le llega, porque entre todas las cosas que le debe llegar, alguna derrapada, ¿no? Estoy tratando de mandarle, pero bueno. A él le llegan muchas cosas. Muchas cosas le llegan. Sí, de derrapadas tiene un historial. Un historial largo y extenso. Así que lo que estábamos escuchando era Feli Catriel. Feli y Catriel. Y ahora yo agarré, me subí a un DeLorean, que 2x3 pasa por casa, y dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un programa nuevo? ¿Fuegos? No. Voy a traer un fuego viejo. Esta era una canción que se bailaba muchísimo. Estoy hablando de más de una década, en mis años mozos, cuando las rodillas no me dolían. Y tenía un movimiento de cadera que realmente era envidiable. Valentina, vos lo comprobás. Eso, perfecto, envidiable. Lo que vamos a escuchar es a la gente de Orillas. Qué banda maravillosa. ¿Orillas o Orillas? A ver la producción. Orillas. Orillas. Orillas. Ah. Ahí está, Orillas. Ellos son de Cuba. No pongo las manos en el fuego a ver si pro o en contra o qué cosa que no. No vamos a empezar a discutir esto. Había como un mito de que había un uruguayo en Orillas. Hay uno, dice Sanfer. Sí, incluso canta sobre el Prado y una de las canciones, no me acuerdo en qué canción, pero menciona un poco el Prado como barrio e irse de ahí. Mirá, yo he repasado... Del Prado a Cuba. Yo he repasado toda la fotografía de esta banda durante muchísimo tiempo y nunca lo vi con un mate... Y con un termo, así que yo capaz realmente que no consigue yerba. Yo pongo en duda lo que vos estás asegurando. Realmente no. Yo tampoco ando mucho con el termo y mate, pero bueno, si querés. Bueno, no sé, yo no te pedí los documentos, querido. La yo verdad. Tengo un pie de un lado y otro de tigre, así que. Mirá si no nos llegamos a enterar que sos un indocumentado y el presidente de la radio te tiene que expulsar, por favor. Y mandarte un pasaporte en un sobre si después te tiene que sacar de algún lado. Por favor, te pido que te ubiques. Así que lo que vamos a escuchar es algo que sonaba muchísimo en aquel momento en La Rusa, donde se hacían muchísimas fiestas universitarias. Cuando no eran La Rusa, eran el Machu Picchu. Y se ha sabido bailar muchísimo. La canción se llama Mística. Y vamos a escuchar este sonido que tiene mucho tiempo. Mulata, bien coqueta, muy hermosa, pero saca tu cuerpo de mi cabeza ya que ataca. Parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata. La idea de pensar que por ahí tú andes suelta. Pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta. Que tu genio más que gratuito da que pensar y luego pide a gritos compasión. Y en el fuego de la acción, relajamiento. Quien te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. Tu cuerpo rima con tu cara. Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco, lady. ¿Qué pasa, mama? Orgullo, mala fama. Mira, ama, si tienes gana, si te decides, llama. Tu princesa hermosa de la flor, la rosa. Tu preciosa eres la semilla. Tus ojos son la octava maravilla que en este mundo se ha logrado. Tu cuerpo perfecto como Da Vinci ha pintado la Mona Lisa y es tu risa que ha marcado el sufrimiento de este tonto pobre hombre enamorado. Ya que has llegado, entra, pasa, estás en tu casa. Tuyo juntos solo para manos, nena, pasa. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. Cortó el delay final, el repeat de caminar, caminar. No estaría viendo pruebas certeras de la existencia de un uruguayo en orillas. En algún momento, leyendo los nombres de los componentes, se levantó una sospecha muy fuerte. Había un muchacho que se llamaba Roldán González y dijimos todo, es este. Pusimos todas las fichas ahí. Segundo nombre, Washington. Pero menciona el Prado. Menciona el Prado. Pero tendrán un Prado en no, Cuba claro, también. Sí, había... En España hay un Prado. También. Hay Prado, sí. No, había otra palabra que también creo que mencionaba. Creo que ya tuve esta discusión, un déjà vu muy grande. De que hay algo que también en la Rambla cubana que tiene el mismo nombre que lo que mencionamos acá, no sé, tipo Kibón, una cosa así. Mirá lo que estamos, Rambla cubana, bueno, muerta. Claro, no, el malecón, claro, el malecón, gracias. Hay una parte que dice Onda. Onda. Que claramente hace referencia a la compañía de Omnibus. Claro. Sí, claro. Claro, por supuesto. Hola. ¿Qué hola, vale. ¿Qué tal, querida? Les voy a decir algo que me pasó una vez a mí. Una persona me aseguraba que había un uruguayo. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿De dónde lo sacaste? Datos, argumentos. Justificame lo que me estás diciendo. Me dice, no, porque viste que siempre habla pila de Yoruba. Y en realidad no, no es que hable de Yoruba, habla de Yoruba. Claro. ¿No? Que bueno, es un pueblo africano que tiene influencia en Cuba. Por parte de la cuestión. Religión, de los orillas también. Claro. Puede venir por ahí la confusión, Yoruba, claro, Yoruba. Acá escuchamos Yoruba y dijimos, sí, hermano, dale. Y escuchamos lo que queremos siempre. Es queremos racismo. Estar en todos siempre lados. Uruguayo que, claro. Que pensamos que está en todos lados y bueno, nos queremos apropiar de eso. Sí, totalmente. Nació Orillas nació en Tacuarembó. Está confirmadísimo a partir de ahora. Sacrebro el Polanco nació. Bueno, hemos disfrutado muchísimo de este caprichito mío. Y si no, bueno, yo qué sé. Si no lo disfrutaron, la verdad, una lástima. Les vamos a dejar una canción más. Nos vamos a ir a una tanda y después volvemos con esa maravillosa voz que han escuchado hace instantes. Del otro lado en este momento de la cabina, pero en breves instantes, acá con nosotros para hacer su maravillosa columna. No regula la llama, nuestra amiga Valentina Machado. Como nos trae cositas de Japón, nuestro productor, siempre muy atento y siempre muy fanático de Bad Bunny, nos ha mandado esta canción que se llama Yonaguni, no sé bien cómo se pronuncia, la verdad. Yo creo que está bárbaro. Yonaguni. Bueno, editamos esta parte. Todo lo que es preparar el programa toda la semana, ¿no? No, un trabajo espectacular. Un laburo, sudando la gota gorda. Entonces ya se venía encendiendo este programa Mimosón. Nos vamos a escuchar a Bad Bunny, tanda y volvemos con No Regula la Llama. Más y copas de más, tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Tu cuenta de banco un millón de pesos. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo. Porque antes que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón. Contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man. Me matas sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci, Givenchy. En Itachi, yeah, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby, baby. Bad Bunny, baby, baby. Que yo voy a hacer con su chita ahí. De moa nata toda que toco ni masca. Toco ni masca. Que yo voy a hacer con su chita ahí. De moa nata toda que toco ni masca. Toco ni masca.

Qué maravilla, Donna Summer. Y esta canción, que era una cortina, pero se transformó en canción, como bien dijo nuestra amiga Vale Machado hace instantes, que ya está acá con nosotros para regalarnos su hermosa columna, No Regula la Llama. Bienvenido. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Felices de que estés acá. Calientes. ¿Qué? Calientes. Hot. Encendidos. Hot. Esto, lo que pasa es que esta canción está tan, tan, tan para arriba, tan buena que te da cosa cortarla, ¿no? Tiene que sonar, tiene que sonar. ¿Te imaginas a la gente bailando en la casa y decís, ¿cómo le voy a cortar este momento? Yo me imagino a la gente de calza con unos calentadores. Qué unos divino. Unos buenos topper bota alta. Qué divino. Amo topper bota alta. Con las rodillitas y las manitos hacia el costado. Como siempre, calentando. Como entrenando, digamos. Bueno, che, qué lindo que está saliendo el programa de hoy. Quiero decir gracias. Eso antes que nada, que, o sea, bailé orillas afuera. Le decía a Sanfer y a Cami, me sentía en Balizas, sí, 2015. Totalmente. Fue buscado. Ay, esa era la búsqueda. No, pero o sea, me llevó al lugar. Gracias por hacernos subir todos a ese DeLorean imaginario que tiene el Manu acá en la puerta. Bueno, chiquilines, chiquilinas, la columna del día de hoy de No Regula la Llama, esta es la segunda edición, va a ser sobre cositas calientes, como dice Donna al comenzar mi columna, pero que provienen de Japón. ¿Cositas calientes de Japón? Cositas calientes de Japón. O sea, yo no puedo no pensar en Hot Rolls, por eso hoy lo... Yo hay una sola cosa que me imagino de Japón caliente, y ¿qué? Es el monte Fukushima. Es una de las cositas calientes que hay en Japón. Yo estuve pensando, dije, ¿cómo titulo esta columna? Y dije, bueno, se podría llamar, bueno, Cositas Calientes de Japón, ese es el primer nombre. Podría ser Fuego Nipón. Ah, me encanta Fuego Nipón. Fuego Nipón es buena. Encendiendo la isla. Me gusta. ¿Cómo? ¿Qué más? Arde el este asiático. Sí. Es noroeste, en realidad, pero... Debería ser más hacia allá. Quise achicar un poco porque quedaba muy largo. Y el que más me convenció es el niponas, que le dicen no a la tibieza. Oh. Me gusta muchísimo. Eso es lo que vamos a escuchar hoy. Y sin más, arranca así. ICAccount papers, you count favors 見返りバカ求める you a hater そんなプレゼントなら逆に金払うから二度と出してくんなごちゃごちゃ何言ってんの舐めてもないのに何言ってんの口にすら出せない奴らを知らんプリハブがあるならば見せてよ全部口に出して貯めてた分全部口に出して怖がらないでいい口に出して恥ずかしからずにほら全部飲み込むから口に出して罪大事なのは感受性豊かなプシアゲマンだって噂になってる私とやればなれるスーパーサイド I'm a gangster セックスアイコンお掃除してあげる第三器でかい男なら You know 腹ばか立てずに立てろよチンポその愛このバリ向き出し Give it to me うじうじしないで出せないならもう私が出すわよ口に出して貯めてた分全部口に出して怖がらないでいい口に出して恥ずかしからずにほら全部飲み込むから口に出して Bien, y estamos escuchando... ¡Una locura! Me encantaría poder decir el nombre de lo que estamos escuchando, pero el nombre original es en japonés. Bien. ¿A quién estamos escuchando? A Awich. Awich. Ese es el nombre del artista. Una japonesa de nuestra edad, más o menos. Nació en el 86. Un añito menos que yo, por lo pronto. Creo que no nacimos todos a la misma vez, ¿no? No. Pero no, bueno. No, hay variedad de edades. Yo me tomo como referencia a mí misma. Discúlpenme. Bueno, y el nombre de esta canción está originalmente en japonés. No está traducido al inglés. Entonces yo lo que tuve que hacer fue poner el nombre en un traductor, ¿verdad? Porque no hay otra manera de saberlo. Además no tengo ningún japonés ni japonesa amiga para preguntarle. ¿Tenemos el traductor en vivo? Parece que la canción tiene un nombre. O sea, tenemos como el nombre de la canción. Eso que están viendo ahí es cómo se pronuncia, que es lo que dice todo el tiempo. Kuchinidashitai. Eso es cómo se pronuncia la palabra en japonés. Ahí está. No lo sabemos qué quiere decir, claro. Y yo lo traduje, el tema es que no sabemos cuán fiel es, porque los traductores de internet... Pueden fallar. Y yo qué sé. ¿Qué sabe Google de Japón? Debe saber mucho porque tiene todos los datos de todas las personas, pero no sabemos qué también traduce. No tenemos 100% certeza. Entonces voy a tirar sinónimo de lo que podría ser. Es algo así como verbalizá, decí, habla, manifestá, expresate, déjalo salir... Desahogate. No te quedes con eso adentro. No te quedes con eso adentro. Ahí va, exteriorizalo. Pero hasta acá venía todo bien. Yo dije, bueno, estamos hablando de esto. Dilo. Te podríamos decir. Pero una de las traducciones que me salta, y cuando YouTube me lo subtitula en inglés, me dice put in the mouth. Ponlo en la boca. Y acá yo puede digo, ser. ¡Guapa! Y yo sospecho que lo que hay es un juego de palabras. Hay un juego. Claro. ¿Qué quiere decir? Sacalo para afuera, o sea, ponelo en la boca, sacalo de adentro y a la vez. Hago un buen origami de palabras. Oh, esto es trap. Un buen origami de palabras. Esto es trap, chicas calientes empoderadas. Pum, pum, pum. Bueno, por ahí es lo que pude definir del nombre. Ahora vamos a hablar de ella. A Witch, como les decía. También hay un montón de juegos de palabras. Ustedes saben que yo soy fan de los juegos de palabras. Sabemos absolutamente. Entonces me dedico a esto, a buscar dónde hay juego de palabras. A Witch, en realidad, viene como de diferentes lados. Ella, su nombre original es Akiko Urasaki. Ese es su nombre original. A Witch, muy japonés. Muy japonesa. A Witch es como su nombre artístico, digamos. Viene por un lado de Ice Witch, que es como la bruja del ojo, la bruja de los ojos, se podría decir. Y por otro lado, viene... Y acá entramos en temas complicados. Chicos, no hagan una columna de Japón. No lo intenten en su casa. No lo intenten en su casa. Es re difícil si no tienen un amigo o una amiga japonesa que le vaya tirando piques. Porque además, como sabemos, usan un alfabeto muy complejo. Tienen tres sistemas de lectoescritura diferentes. No es que tienen una sola. No, gente de otro lado. Si hay algún japonés que está del otro lado escuchando, obviamente que nos puede enviar un mensaje. Ojalá que no. Qué vergüenza. Qué vergüenza si es que lo hay. Pero bueno, aceptamos todo tipo de críticas y recomendaciones. Entonces, A Wish también viene de, y este es el nombre de su primer disco, Asian Wish Child. Sería como el sueño del niño asiático. Claro, como una cosa así. Bueno, si comprimimos eso, Asian, Ash, Wish, ahí viene la W y la I, y Child viene la Ch, queda Awich. Awich. Si juntamos todo eso. Y además, uno diría, ¿pero por qué? ¿Por qué viene de ahí? ¿Qué tiene que ver el sueño del niño asiático? Parece que si uno pone su nombre original, o sea, su nombre de nacimiento, Akiko Urasaki y Asian Wish Child, hay dos sistemas de electroescritura donde coinciden exactos los caracteres. O sea, como que se escribe igual. Ah, te voló la cabeza. No, el nivel de... Conociéndote el cerebro por la oreja, se salió. Imagínense las horas que estuve adentro del traductor poniendo caracteres japoneses de diferentes sistemas de electroescritura a ver dónde me coincidía con qué. Era el código Da Vinci, estaba descubriendo. Era el código Da Vinci. Y ella una genia que pensó todo esto. Bueno, este tema que estamos escuchando es de su último disco que se llama Queendom. Más juegos de palabras. Es el reinado de ella, que lo publicó este año. Ah, fresquito. Fresquísimo. A comienzo del 2022. ¿Tiene muchísimo material? O... Tiene varios material. Ella tuvo una historia rara. El primer disco lo saca en el 2006, que es este que estábamos hablando, Asian Wish Child. Pero se va a Estados Unidos después de sacar su primer disco. Pasa algunos años allá y ahí no produce nada. Entonces hay un bache muy grande. La colgó. la colgó. Se dedicó a otra cosa, se fue a estudiar licenciatura en marketing y negocios, puso una empresa, tuvo una hija, una vida fantástica. Bueno, no sabemos tampoco cómo pasó ella su vida, pero quiero decir, no fue que, no sé... No se dedicó 100% a la música. No se fue de vacaciones. Se fue a otros lados. Claro. A laburar. Tomó otros caminos. Y después cuando volvió a Japón, volvió a sacar discos. Y eso fue recién en el 2017. O sea, hay un bache de 10 años que ella casi no publica nada. Bien, ella igual canta desde los 19 años, desde muy joven, metía toques, cantaba en vivo. No, un disco no cada 10 años. Está bárbaro, pero me da muchísima intriga. Pero cuando vuelve a sacar tres, uno atrás del otro. Me da muchísima intriga qué hacía en el 2006. ¿Qué hacían en 2006? ¿Cómo mutó hasta ahora? Porque este esto, sonido es muy de ahora. Es muy vigente. Este sonido es 2022 y es ella ya firmó con Universal Music Japón. Tranqui, ¿no? Suave. Entonces ya está toda la industria musical. Hay una producción limpísima y cuidada. Todo, el video está re pro también. Enfocado hacia... Todo está muy pro porque, bueno, ya firmó. Porque ella cuando vuelve de Estados Unidos a Japón... Este dato es interesante. Ella es de Okinawa, que es una isla de Japón. Mm-hmm. Bueno, Japón casi todo es todo isla, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Es insular. Claro. Y ahí es porque tiene tanta influencia yankee. Porque en realidad es un sonido que tiene mucha influencia yankee. Bases americanas, etcétera. Claro. Okinawa estuvo ocupada. Okinawa la ocuparon en la Guerra del Pacífico. Uh-huh. No voy a profundizar mucho más porque no sé historia y geografía. Sería una cara dura. Pero en la Guerra del Pacífico, Okinawa, hay una batalla muy grande y Estados Unidos la ocupa. Le mete bases militares y hay muchos yankees viviendo. Hay una permanencia de la cultura occidental tremenda. Total. Y después vino la independencia, pero bueno, los yankees siguen ahí y la influencia de esas yankees es muy grande dentro de su isla. Ella igual siempre reivindica mucho la independencia de la isla y habla de su isla y de esos temas como, bueno, yankee go home, de alguna manera. La independencia de los yankees, pero no la independencia de Japón. De la isla de Japón, no. Tutokei. De hecho, Okinawa está en uno de los archipiélagos más grandes de Japón, porque, bueno, vieron que Japón tiene varios archipiélagos, porque es, bueno, un conjunto de islas. Pero, bueno, este dato me parecía interesante para entender también la influencia yankee, claro, de donde venía, porque, bueno, básicamente se crió alrededor de yankees y bases militares. Bueno, cuando vuelve empieza a sacar discos. ¿Por qué? Se une a un colectivo de hip hop. Y esto a Vale le va a encantar. Porque el colectivo se llama Shentown. Y es como yendo, pero ya. Yo a partir de ahora lo voy a empezar tengo a usar. Tengo un mensaje Shentown de WhatsApp ya mismo de Vale diciendo Shentown. Mira portugués, ¿no? Shentown. Shentown. ¿Vamos al Ormi después de acá? Shentown. Re Shentown. O sea, vamos a terminar mega diciendo Milltown. No sé cómo... Y así vamos a seguir. Estoy en Milltown. Y ahí ya juega Milhouse, Van Hooter, Chávez. Milton. De todo. Ya es una cosa que... Milton. Sácala del aire. Un viaje de ida. Muteame el micrófono de Vale, por favor, que ya la veo. Bueno, se une a este colectivo de hip hop y ahí empieza a sacar discos. A su regreso se une al colectivo y empieza a sacar discos. Y saca, bueno, varios discos. Uno que se llama 8. Otro que se llama Pickcock, que es pavo real. Sí, el traductor me sigue sin fallar, mi traductor de confianza. Y este último que es Kingdom, que es del 2022, ya con Universal. Les recomiendo que busquen el colectivo de hip hop Shentown, porque está bueno. Son todos hombres, menos ella, la reina. La reina que llegó en 2017 a romper todo. Bueno, hoy está explotando. Está a nivel millones y millones de reproducciones. Este video tenía más de 2 millones de reproducciones. Creo que era este, de uno de los que vi. Y yo el otro día intentaba hacer el... como el macheo, digamos, el link, la unión, entre lo que era antes un disco de plata, un disco de platino, y lo que son ahora las reproducciones. Es dificilísimo. Claro. Es como, es una locura. Es como entender la relación entre el dólar blue y el dólar turismo. No. Es muy difícil. Es una cosa así. Que además siempre alguien pierde, ¿no? Como en esa relación. Siempre alguien pierde. Entonces, esta mujer diría tipo 3 discos de platino. Está allá arriba, está explotando. Así que bueno, se las dejo popularísima. Para que busquen un poco más. Entonces, Awich, la reina de Okinawa. Así encantadísima yo con esta mujer. Ya la estoy siguiendo en Spotify. Sí, tiene mucha música. Toda está en este plan así como bailable, buena onda. Tiene cosas bastante combativas también, mucha actitud. Sus videos siempre muchas mujeres, así como muy de... Una estética. Bueno. súper occidental, como le estábamos hablando. Una estética así bastante, bastante occidental. No reímos acá, porque Sanfer me está mirando mal porque tiré un micrófono. Le estamos Desde que llegaste, Valentina. Le estábamos haciendo la vida imposible a Sanfer. Hoy está muy poco feliz. Desde que empezó el programa. Todo lo que dijo, que no lo hacía feliz, lo estamos haciendo. Coca-Cola, Fernet con Coca-Cola sin gas. Todo mal. Todo mal. Yo le traje cositas ricas para el final del programa, así que Sanfer. Un abrazo para Sanfer. Voy a hacer un paréntesis. Les voy a dejar a Witch acá para que busquen en sus casas, escuchemos. Yo le pondría en la lista de reproducción para andar en bicicleta. Te deja allá arriba. Y le voy a hacer un paréntesis y les voy a recomendar una serie de cositas prendidas fuegas en Japón. El tema sigue siendo el mismo, no tan descolgado. No les voy a recomendar una serie, les voy a recomendar un serión, que es un anime japonés, no sé, o animación japonesa, que también se trata de del fuego interno. ¿Qué pasa cuando, nada, esta vida, ¿no? La máquina, estás acá, vas a laburar 20 horas, tenés un jefe de mierda, machirulo, te explota, no te para de tirar laburo, 5 minutos antes de salir de trabajar, ¡ay, te faltó esta planillita! 6 kilos de planillita, ¿no? Vida de mierda, salí, bondi, coso, estás re quemado. Bueno, esta es la historia de una panda roja. ¿Qué le pasa a esto? Trabaja en una empresa de contabilidad. ¿Una qué, perdón? Una panda. ¿Una cosa panda? Estamos, sí. Estamos hablando del animal. Una pandita. Directo. Claro. Ahí está. Una pandita roja que tiene, es antropomórfica, ¿verdad? Camina, se claro, viste. Habla. Tiene mochilita, como si fuera una persona. No, panda no, con vos mochilita. Te vas a morir. Vos te vas a morir. Está estaciadísima. No sé si la ves. Se la traje para ella. La columna de hoy es para ella. Porque es cute, cute. Como diría Vali la Salvia. Bueno, esta pandita roja, un trabajo de mierda, un jefe del reorto. Te quiero, pandita. Una vida así, latigazo. ¿Y qué hace cuando no aguanta más, no soporta más, está prendida a fuego? Quiere matar a todo el mundo, pero no puede porque tiene que pagar el alquiler. Entonces, si tiene que mantener ese trabajo, ¿qué hace? Saca un micrófono, se va al baño y canta death metal. ¿What? Es increíble. Por favor, mírenla. Se llama... El personaje, o sea, la pandita roja que canta death metal, se llama Retsuko, ¿no? Nombre japonés. Y la serie se llama Agritsuko, que sería como Retsuko agresiva, Retsuko enojada, digamos. Y ella todas las noches, después de trabajar, se va a un karaoke. Terapéutico. Y empieza a cantar death metal, pero del fuerte, o sea, rompe todo y así descarga toda su frustración y todo ese fuego interno. Está en Netflix. Encantado con la propuesta. Vale, ¿qué vas a decir? Yo estoy tipo... ¿Viste lo que es? No. Bellísimo. Está en Netflix actualmente y la serie la hizo Netflix, pero en realidad la tomó de una serie original que es japonesa. Y que esto es una locura que a mí me dejó encantada. La serie original son 100 capítulos de un minuto cada uno. Piqui, micro. Y cuenta la historia completa. Un tiki-toki. Bueno, después Retsuko, esta pandita roja, empieza a tomar conciencia y a generar algunos cambios sobre su vida. Y bueno, ahí va la historia. Se va complejizando. Sigue su tránsito. Ahí está. Pero lo mejor es a ella gritando death metal, gritando, no, cantando, perdón a las personas que cantan death metal, que les estoy diciendo que gritan. Pero bueno, la verdad es hermosa y llena de fuego japonés. También. Maravilloso. Y todo ahora, conecta con todo. Todo conecta con todo. Y vamos a seguir conectando cosas. Porque vamos a seguir música pesadita. Me vine a terminar con música pesadita. Entonces vamos a pasar del death metal japonés al punk japonés con este temón. Ikkyūhin no ma otoko. Ikkyūhin no ma ma otoko. Ikkyūhin no ma otoko. Ikkyūhin no ma ma otoko. Ikkyūhin no ma otoko. プッシュプルプッシュプルプッシュプルプッシュプル一級品のマオトコマオトコ一級品のママオトコ四季折々のマオトコマオトコ四季折々のママオトコ愛の特産掃除 Y hablame de fuego japonés. ¿Qué? Enojadísimas como Retsuko. Una locura. Este cuarteto de punk de japonesas, son cuatro mujeres, se llama Otoboke Beaver. Y el tema que estamos escuchando se llama First Class Side Guy. Ayúdenme con esta traducción. Yo entiendo que es algo así como el lado del varón de primera clase, del chico de primera clase. Podría ser, podría ser. Sí, yo lo interpreté más como esta gente de primera clase que se hace un poco al margen, digamos, como, no sé. De outsider. Sí. Claro, una especie de outsider. A ver, Sanfu. Yo creo que, yo para mí que, no. creo que side guy es una de esas terminologías coloquiales que es como para un dragoncito de costado, el un piquecito que uno tiene. Entonces esto es un piquecito de primera clase. El dragoncito de primera clase. Un huesito de primera clase. No, yo lo traduje como el cheto del costado. Claro, ahí va. Yo también. Y yo, esa fue mi traducción. Bien lo que entendía. Qué importante las traducciones, ¿no? Claro, el side guy es el chongo, digamos. Claro, yo entendía como era esto de dark side, de, ¿no? Como de qué lado estás. Ahí si está. De lo oscuro. Entendía que este era como el lado cheto el de lado la vida. El lado cheto de la vida. Pero acá todo Sanfer. Puede ser, todo puede ser. Bueno. Estas pibas están prendidas a fuegos de verdad. Absolutamente. Sí, son una banda de punk rock de Kioto. De Japón también, pero de Kioto en este caso, que se formaron en 2009. Y siguen hasta el día de hoy y tienen muchísima producción. Esta canción es del último álbum también, que se llama Super Champon. Y acá, en mi salsa, juegan con las palabras todo el tiempo y en todo. Otoboke Beaver es un motel que quedaba a la vuelta del lugar donde estudiaba una de las chicas de la banda. Y en realidad no significa nada, es el nombre del hotel. Es el nombre. Beaver es castor, pero Otoboke no es nada. Otoboke es el nombre es que de es ese como castor. El castor del hotel o el algo así. Y sí. Otoboke el castor. Otoboke el castor, Otoboke. Claro, como Juancito. Me imagino claro. Yo que es como un nombre así puesto. Y su último disco, que es Super Champon, en realidad se llama así porque champon, o sea, esta forma de pronunciar, es una palabra, se parece a una palabra japonesa que significa como entrevero, revoltijo. Y a la vez también juega con Super Champion, claro. Como super campeón en inglés. Entonces le ponen Super Champion. Lo sacaron este año, pero es el primer álbum de estudio completo que tienen. Pero sin embargo tienen 10 álbumes. Entonces uno dice, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Son incompletos el resto? Son, sí, no son incompletos, son cortos, tipo 3 canciones. EPs. Ah, como EPs. EPs, claro. EPs o tienen álbumes en vivo, tienen algunos demos como bien grabados, entonces tienen como varias producción, pero ninguno fue un álbum completo grabado en estudio. Este es el primero desde el 2009. Y tiene 18 canciones. Wow. Pero acá empieza lo divertido del punk, lo que nos gusta del punk. Tiene 18 canciones, pero en total dura 21 minutos. Qué bárbaro. El disco. Porque los discos de punk son así. Porque esto es punk, tienen papá. 15 canciones. Claro. La canción más corta del disco... 100 capítulos de un minuto. 100 capítulos de un minuto. Pero al final acá largamos las cosas al pedo, hay que decirlo, pudiendo ser concretas. La canción más corta del disco dura 12 segundos. Cuando quisiste empezar a escucharla, pestañeaste y terminó. Se te fue, sí, mientras conectaste el Bluetooth, o sea, terminó el tema. Y la más larga, 2:09. Bárbaro. O sea, son el punk hecho mujeres. Que para el o punk sea, 2:09 es un... Eterno. Es un himno. Eterno. O sea, me estoy aburriendo. Pero bueno, ella en el 2017 es el año como que la pegan fuerte y empiezan a ser populares y masivas. A nivel internacional, digamos. La pegan con un tema, en realidad es un EP, es el nombre de un EP, y también es el nombre de un tema, que se llama Love is Short. Como sus canciones. Como sus canciones. Como es el amor. Claro, como las canciones de punk. El amor, como el punk, is short. Es cortito. Sí. Bueno, acá la pegan fuerte y internacionales, pero Estados Unidos, Canadá. Alguna, ¿la levantan de algún audiovisual, de alguna serie, o la levantan de algún lado o simplemente se empieza a popularizar así? No, la pegan ellas. Yo me imagino que también hay, la verdad es que no lo sé, pero también alguna cuestión con alguna firma, con algún sello particular que las internacionaliza, digamos, que las saca de su país y las hace. Y en las redes ahí hay pila de cosas, tipo tienen una foto con el cantante de los Foo Fighters. ¿Tienen Insta? Tienen Insta, por supuesto. Vamos a hacer Otoboke Beaver. Bueno, son 4 chicas y miren sus nombres, todos son nombres artísticos. Ah. Akoridin, Yoyoshoshie, Hiro-chan y Kaokis. Me encanta. Sí, son unas cra. Tienen, bueno, ellas dicen en las entrevistas que tienen mucha influencia del movimiento Riot Girl, que es como movimiento punk y feminista de los 90, yankee. Y la estética, no sé cómo se la imaginan ustedes, pero piensan en punk rock. Pensás en la estética punky más clásica. Sí, Blondie. Sí, algún jean, claro, una remerita blanca campera de cuero. No. Botas negras. Botitas negras. No. Algunos topper, puede ser. Tampoco. Vestiditos floreados. Ah, muy corny love. Coloridas, ah, sí, con los labios pintados de rojo. O sea, es como bastante que... Un estilo West Coast también. Algo así, más californiano. Exacto, claro. Sí, sí, sí, va por ahí. Y nada, a mí eso me parece muy lindo, Claro, como muy 70, todo muy flower power. Sí, y bueno, ellas dicen que están inspiradas en este movimiento de mujeres feministas punky estadounidenses y en un tipo de comedia tradicional japonesa. Todos los títulos de sus canciones tienen juegos de palabra. O sea, todos están... Esa es tu banda favorita. Es mi banda favorita del mundo. ¿Comedia? ¿Estamos hablando de novela? No, comedia de... ¿De qué...? De chiste, digamos. Ah, claro. Tipo sitcom, no es chiste, gracioso. Así, claro. Parece, ellas dicen que se inspiran en un tipo de comedia tradicional japonesa que se llama Mansai. Que parece que tiene como una gran historia en Japón. Es como una de las cuestiones... Un decalegrón japonés. Un decalegrón japonés. No, estoy segura que mucho mejor. No, mucho mejor. Pero bueno, parece que es muy parecido como una especie de stand-up o de acto doble. Siempre hay, nunca hay más de tres personas en escena, digamos, es una, dos o tres. Y la cuestión se devela en jugar con las palabras, en malos entendidos verbales, ¿no? Que uno entiende una cosa, el otro entiende otro. Luthier, ponele. Bueno, sí, más o menos, por ese lado. Y mucho juego de palabras. Ellas dicen que están muy inspiradas en esto. Y bueno, cuando una ve los títulos de sus canciones, de sus discos, bien. Y si lográs ver algo de la letra, que en realidad sí traducís, yo qué sé, ahí te rebuscas, te das cuenta de que sí, que efectivamente juegan todo el tiempo con sus palabras y que tiene un componente de humor que es enorme. Mira, por nombrarles algunas de las canciones y sus títulos, para poder como graficar esto, tienen una canción que se llama No soy maternal. Tienen esta que es buenísima. Yo ya me bajé. Sí, ya ni me pregunten, ya te lo digo acá, para que no me lo vuelvas a preguntar. Tienen una muy buena que se llama... No voy a repetir ensalada. Es bárbaro. De ninguna manera. Tienen otro título que es... ¿Dónde compraste ese reloj tan bonito que llevas puesto? Ese es el título, o sea, larguísimo. En YouTube no te entra, son dos líneas. Dos líneas. Buenísimo. Y tienen este título, que es con el que me voy a despedir, si ustedes no tienen nada más que agregar. Y les voy a dejar sonando esta canción, que es buenísima, que dura 19 segundos. Es una oda al punk, cortita y al pie. Y se llama You Are Not Hero, Shut the Fuck Your Manhood. Tranqui. Nada más para agregar, tranca, nos vamos prendido fuego entonces con las Otoboker Viver. Me encantó. Las salamandras están asociadas al fuego. Es que estos pequeños anfibios encuentran refugio en troncos podridos. Cuando son usados como leña, las salamandras aparecen entre las llamas. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur. En Radio Pedal. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos.

Bueno, lo que estamos escuchando es el señor Juan Luis Guerra con Woman del Callao, que nadie en su puta vida se imaginó que esto iba a estar sonando. Subir un poquito. Yo quiero decir que es absolutamente en contra de mi voluntad esto. Perdón a todas las personas que están del otro lado sufriendo tanto como yo este momento. Escuchaste verso. No, musicalmente es bárbaro, es una plena hermosa, pero ¿cuál es guerra? Lo que son esos vientos, ¿qué me venís a discutir? Este programa se termina ahora, en este preciso instante, cuando pasan 35 minutos de las 9 de la noche. Ha sido un tremendo placer haber escuchado esta canción contigo a regañadientes. Me estás odiando en este momento. Seguramente esto va a terminar en una pelea de cuchillos. En el bar. Yo tenía un capricho para cumplir, pero lo voy a cambiar. Porque la verdad es que no me quiero ir con el capricho que tenía. Porque no amerita para cerrar la noche una canción de Tampiónica. Pero mirá, le estás haciendo la vida imposible al operador. O sea, Tom tiró el fernet y vos me estás cambiando de canción. No, bueno, está bien, me la banco. No, dale. Me la banco y me voy con el señor Chano Charpentier haciendo esta canción que no sé cómo se llama, pero que dice Ciudad Mágica de Buenos Aires. Estos Nuevos Fuegos, nos escuchamos el viernes que viene. Chao, mi amor. Se presta para mucho más.